Cuando la paciente terminó de describir sus dificultades, el médico se levantó de su asiento y señalándole hacia una cortina. Vamos a ver, tenga la bondad de desvestirse. La bella muchacha desapareció tras la cortina y en un instante reapareció totalmente desnuda y con movimientos graciosos se acercó al estupefacto médico, se inclinó hacia él. Pero usted, doctor, se va a quedar así. Sube, súbela, bájala y ponle bajo, pásala, suéltala, cádela y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, síguela, sigue, este party no tiene fin. Activa o brinca, la casa candela, canta la suela, sube esa tela, así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, ¿qué? Oh, yeah, mano arriba, yo no la chica. Oh, oh, seguimos hasta el amanecer. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso va. Pasa el limbo. Igual controlándome. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso va. Pasa el limbo.